tenemos aquí en Siempre Argentina Conexión Español y vamos a saludar con alegría a Diana Costanzo. Buen día, Diana, ¿cómo estás? Hola, Chelo, buen día. Un gusto estar nuevamente por aquí en este espacio. Es un placer. Aparte, hoy tenemos un entrevistado de lujo. Vamos a hablar sobre el ARSAT, pero en este caso el ARSAT 2, porque como sabemos, mientras el 1, el primer satélite de telecomunicaciones argentino, cumple sus funciones ya desde el espacio, desde mediados del año pasado, aquí se pone a punto el ARSAT 2, que será lanzado desde el mismo lugar, desde allí, desde la Guyana Francesa, en septiembre de este año. Pero para conocer más detalles de cómo marcha el desarrollo de este nuevo satélite, vamos a conversar con Matías Bianchi, presidente de ARSAT, y ya lo estamos saludando. Buen día, Matías, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer estar con ustedes. Buen día. ¿En qué etapa, Matías, se encuentra entonces este nuevo satélite que ya está produciendo y está en sus etapas finales, entiendo, el ARSAT 2? El satélite está ya, estamos finalizando los ensayos ambientales, que son los ensayos que se hacen al satélite para simular su futura vida en el espacio y asegurarse que la mayor parte de las variables y de los riesgos, digamos, están controlados. Así que se le simula la vibración que se produce en el lanzamiento, que resiste a las temperaturas que tiene que resistir. Entonces todo eso es un proceso que lleva 9 meses, que lo estamos terminando ahora, y estimamos que para el mes de julio vamos a estar despidiendo desde Bariloche el satélite en dirección a Guyana, y estamos coordinando con Ariane Space, que es la empresa francesa que hace el lanzamiento desde Kourou, la fecha de lanzamiento, que tiene, digamos, toda una serie de variables que tienen que ver con lanzamientos anteriores, con el satélite que va a volar con el nuestro. Entonces es un trabajo que se va afinando la fecha a medida que nos vamos acercando, pero estamos en fines de septiembre hoy por hoy. Fines de septiembre, entonces, y en esta empresa que es EATSA, donde está siendo probado, está siendo sometido a las condiciones que va a tener allí en el espacio, ¿cierto? Tal cual, sí. Uh-huh. Uno está canchero ahora, porque ya con el ARSAT 1 ya... Ahora ya sabemos un montón, se ¿no? Se ha especializado, ¿no? Me imagino que va a venir también a Bariloche el famoso avión Antonov o algo por el estilo. Sí, el vuelo todavía no está contratado, así que también puede llegar a ser que sea un avión Galaxy norteamericano. No hay muchos aviones de ese tamaño, pero en principio va a ser un avión similar al del año pasado, que en el mes de julio a fines de julio va a estar en Bariloche para trasladar el satélite. Tal como dijeron, se están finalizando los ensayos en SEATSA, que es esta empresa que es compartida entre ARSAT e INVAP, que es la empresa, digamos, donde están los activos para poder hacer estas pruebas, estas simulaciones. Y una vez que termine eso, ya vamos a estar encaminándonos hacia el final y con la fecha cierta, ¿no? Uh-huh. Y Matías, las características que tiene el ARSAT 2, ¿en qué difieren y en qué son similares a las del 1? Y por otra parte, si fue de alguna manera más sencillo este proceso de construcción del satélite una vez que ya se sabe cómo hacerlo. El ARSAT 2 es, digamos, para graficarlo, la caja, el cubo, ¿no?, central, es prácticamente el mismo, ¿no? Es muy muy parecido, todas las condiciones de generación de potencia, los paneles solares, eso es lo que se llama la plataforma, y es la misma plataforma que en ARSAT 1. Ajá. ¿Qué diferencia tiene? Es lo que es el panel de comunicaciones, que es lo que hace funcionar, hace dar servicios, que tiene un diseño distinto, porque en el caso de ARSAT 1 era exclusivamente banda KU, y tenía dibujado solo la pisada sobre la Argentina. En el caso de ARSAT 2, que está diseñado para otra posición orbital, en la cual tenemos autorización para dar servicios desde Estados Unidos hasta Sudamérica, con lo cual tenemos tres antenas que van a formar tres dibujos distintos sobre el continente, con banda KU y banda C. La banda C es una banda que se usa mucho para distribuir contenidos. Uh-huh. Entonces tiene, digamos, desde el punto de vista de la infraestructura, es muy similar, pero tiene pensados otros servicios. ¿Qué otros servicios? Tiene cobertura. No, esto de que tiene las dos bandas, digamos, la banda KU, uh-huh, y la banda C, y que tenemos cobertura hemisférica, digamos. Tenemos servicios sobre los Estados Unidos, pasando por todo Latinoamérica. O sea que esto lo que permite es tener una cobertura de todo el continente y poder distribuir desde Argentina, dar la posibilidad de distribuir contenidos a todo este territorio. Tal cual. Uh-huh. Una de los fundamentos del diseño de servicios que se pensó es que la Argentina produce hoy cerca del 70% de los contenidos de televisión de habla hispana. Canales conocidos como ESPN, Fox Sports, El Gourmet, hay mucho, sí, mucho de ese contenido que se produce en la Argentina. Entonces, la idea es que al producirse esos contenidos acá, podamos distribuirlos en Latinoamérica con un satélite hecho en la Argentina. Y le hago una pregunta, ¿eso va a estar en claro, digamos, una persona que viva en, no lo sé, Venezuela, va a poder poner una parábola, buscar el satélite y poder ya empezar a ver contenidos de canales? Ese es un trabajo que se desarrolla con el tiempo y por el cual hay digamos, servicios que los, de alguna manera, los paga el receptor y otro que los paga el distribuidor, ¿no? Uh-huh. Dice, voy a poner mis contenidos en ese satélite y le avisa a sus clientes, apunta ahí y los podés bajar. Y después hay otros contenidos, como puede ser un DTH, una televisión hogareña, claro, satelital, donde el que paga es el que recibe, ¿no? Son distintos modelos y hay que trabajarlo comercialmente todo este, claro, desarrollo, ¿no? Y esta cuestión que le preguntaba a Matías acerca de saber hacer ya en Argentina un satélite, ¿ha facilitado el desarrollo de este ARSAT 2? Bueno, por lo pronto, si uno toma los tiempos, prácticamente ARSAT 2 llevó la mitad del tiempo que ARSAT 1, un poquito más, pero desde ya que hubo aprendizajes en la forma de trabajar los materiales, y también hubo todo un proceso de diseño previo de papel, que al repetirse, al tener muchas de estas cosas, lo que se llama redundantes, o sea que se están usando, recurrentes, perdón, que se están usando el satélite anterior, todo eso insume menos tiempo, como si hiciésemos un tercer satélite con esa misma plataforma, deberíamos tardar todavía menos tiempo que antes. ¿Y el equipo de trabajo que lo desarrolló está integrado también por la misma gente de INVAP? Sí, los equipos son continuos y fueron moviendo, digamos, esto es lo que, como INVAP gestiona los recursos y donde en cada uno de los proyectos que fueron en paralelo, sí, cómo fueron haciendo trabajos en simultáneo para poder llegar al momento del lanzamiento de ARSAT 1, a la puesta en órbita y, mientras tanto, seguir avanzando con ARSAT 2 y que estemos ahora en condiciones de lanzarlo para septiembre de este año. Para septiembre. Les recordamos a los oyentes, estamos hablando con Matías Bianchi, él es el presidente de ARSAT. Matías, tuvieron hace poco esta visita de los representantes de esta empresa francesa, que es la que está encargada justamente del lanzamiento, tanto del 1 como del 2, de la empresa Arianespace, y tuvieron una muy buena repercusión en cuanto a lo que fue la recorrida por las instalaciones de la empresa y la devolución que les dieron. Es interesante, porque nosotros con Ariane y con el resto de los proveedores de la industria satelital tenemos una relación, por un lado comercial y por el otro técnica, muy muy cercana, porque Ariane tiene 68 lanzamientos de Ariane 5 sin fallas, que es parte de su fortaleza, de decir, este es el lanzador más seguro que existe. Entonces uno paga menos seguro porque va con el lanzador que menos fallas tiene. Entonces ellos los técnicos de Ariane se meten dentro de nuestro proceso y hacen pruebas con el satélite para asegurarse que todo va a funcionar bien. Ajá. O sea que ya tenemos una relación de larga data con ellos, técnica y comercial, porque estamos continuamente contando los avances del proyecto para calcular las fechas estimadas de lanzamiento. O sea, es una relación que tres o cuatro veces por año nos reunimos. En estas reuniones invitamos al presidente a que venga y ellos conocen mucho de nuestra historia satelital. Y vino a visitar ARSAT y vio el data center, vio el proyecto de fibra, vio la sala de control. Entonces, es muy importante ver cómo una persona se da cuenta, cómo ve las cosas en vivo y en directo y cómo también rápidamente captó y comparó con lo que pasa en Francia de cómo el Estado tomó una decisión de lanzar todo este proyecto y de influir, digamos, en el desarrollo tecnológico, por un lado, para construcción de satélites, más el desarrollo de las comunicaciones con los proyectos de fibra y data center. Entonces, después también estuvimos debido y, bueno, fue muy interesante la charla en ese sentido y, bueno, cómo el reconocimiento de ellos hacia Debido, hacia los presidentes Néstor y Cristina Kirchner, que tomaron esta decisión de Estado, ¿no?, de lanzar este proyecto. Matías, le hago una pregunta que tiene que ver con, bueno, ahora está girando ya el ARSAT-1, ya, bueno, ha quedado absolutamente desmentida esa pavada que habían dicho, que se habían olvidado la famosa bolsa con tornillos y ese tipo de estupideces que a veces... Era un chiste. Sí, sí, una cosa increíble, la verdad, una cosa increíble. Le quería preguntar, ¿en su oficina alguna vez su secretaria le pasó alguna llamada de alguien diciendo, queremos saber esto del ARSAT que fabrican ustedes? ¿Apareció un potencial interesado en esta tecnología ya? Porque una cosa es decir, tenemos la tecnología para hacer el hombre nuclear y otra cosa es verlo correr al tipo. Me parece que hay una diferencia importante. Y este satélite está dando vueltas y el próximo ya va a salir a generar más los que ya se habían hecho. Digo, ¿hubo algún interés en esto? A nivel comercial, digo. Mira, nosotros tenemos mucha relación con toda la industria continuamente, porque es una industria pequeña y en la cual normalmente nos ayudamos entre todos, así que hay básicamente dos reuniones grandes y más los contactos operacionales que tenemos, que mantenemos esa relación fluida continuamente. Hemos hecho algunos avances. La realidad es que hace muy poquito nosotros pasamos el primer eclipse con ARSAT-1, que es una situación donde el satélite se ve sometido a la condición más exigente, porque tiene que pasar de la oscuridad, donde está por ahí a menos 200 grados, a en unas pocas horas recibir sol y tener más 140 grados. Entonces hay una amplitud de temperatura muy fuerte. Tiene que el satélite, mientras está en la sombra, resistir y funcionar solo con baterías, y cuando vuelve el sol recargarlas. O sea, son los momentos, que son dos momentos en el año, que se dan en marzo y en septiembre, donde está la mayor exigencia técnica del satélite. Entonces nosotros, desde la construcción, desde el diseño, desde la puesta en órbita, el primer eclipse, ahora en septiembre va a venir el segundo, ya con eso de alguna manera vamos a ver prácticamente aprobado el examen. Pasaron con éxito. Claro, entonces, todas estas cosas son cosas que van avanzando y que cada vez que nos juntamos, ponemos a la industria en conocimiento de cómo van evolucionando las cosas y que vienen evolucionando, lo bien que vienen evolucionando. Entonces, creo que estas son cosas que se van a ir construyendo con el tiempo y que vamos a conseguir buenos resultados. Por eso es que nosotros tenemos desde el punto de vista comercial una idea de no solo vender el satélite, sino dar una complementariedad de servicios para poder conseguir esto que nosotros decimos que queremos desde ARSAT, tener la sala limpia de INVAP llena de satélites, para tener la fábrica con trabajo permanente, porque tenemos que defender ese conocimiento y ese manejo que, que INVAP desarrolló y que no se puede perder, ¿no? ¿Cuántos países son, Matías, perdón, los que están en condiciones de desarrollar este tipo de satélites actualmente? Recuérdenos. Son aproximadamente 10 países los que pueden manejar esta tecnología. Digamos que hay países como Estados Unidos que pueden manejar el proceso con el lanzamiento incluido, y hay otros que pueden hacer algunas partes, pero haciendo una comparación de capacidades, hay unos 10 países más que están en condiciones de hacerlo. Uh-huh. Y también se ha dado esta situación de un desarrollo a nivel regional de lo que es la industria espacial. ¿Esto permite también establecer vínculos más cercanos, digo, por situaciones que se han dado, por ejemplo, en Venezuela, en Bolivia, en Brasil, en avances, ¿no?, de la industria espacial? ¿Esto permite una mayor integración en cuanto a lo regional en lo que tiene que ver en comunicaciones? Yo creo que nosotros tenemos en América Latina una condición de territorios amplios con concentraciones de población muy, muy volcadas hacia las grandes ciudades, con territorios complejos. Entonces, esa condición hace que el satélite sea una gran ayuda para producir cambios rápidos y para dar igualdad a estas zonas más alejadas, más aisladas, que no tienen posibilidad de comunicarse por una vía terrestre. Entonces creo que esa condición, sumada a gobiernos que están interesados en generar igualdad de condiciones, despertaron la necesidad de una industria espacial. Hay países que tomaron el camino de comprarlos. Venezuela y Bolivia compraron, sí, a China, Brasil compró a Francia. Entonces, Brasil estaba con que lo había, y la realidad es que nosotros el 5 de diciembre, creo que fue del año pasado, hicimos un seminario con todos los países latinoamericanos, los invitamos a Bariloche a que conozcan las instalaciones y a, de alguna manera, empezar a tratar de crear una conciencia de cultura espacial latinoamericana, y de que tratemos de todos juntos sumarnos a este proyecto, porque la verdad que estar comprando satélites en China no tiene sentido, con capacidades locales que fueron desarrollando cada uno de los países. Uh-huh. Nuestra propuesta es sumarnos y poder conseguir una industria latinoamericana conjunta. Está bueno el razonamiento, porque ahí hay una decisión, que era lo que resaltabas antes, de una decisión política, ¿no? Como en este caso vos decís, bueno, no tiene sentido comprar satélites en China, porque ahí hay una decisión de invertir en ciencia y tecnología y en desarrollar estas capacidades. Pensaba, por ejemplo, en los trenes, ¿no? Porque, digamos, son dos cosas distintas, es una inversión muy importante, pero ahí sí hay una decisión política de índole económico, que uno dice, no, vamos a fomentar el desarrollo, que es lo que nos conviene. Y para otro tipo de cosas sí podemos comprar. Pasa un poco por ahí, ¿no?, el razonamiento. Sí, yo creo que esa, digamos, hay dos decisiones políticas. Una es la de brindar comunicaciones a todo el mundo, entonces necesito un satélite. Y ahí viene la segunda, que es, en realidad hay otra más, que es cuidar las posiciones orbitales, ¿no? Sí. Que fue una decisión que tomó Néstor Kirchner en su momento y que dijo, las vamos a defender, las va a defender el Estado, y lo vamos a hacer con satélites hechos en la Argentina. Y vamos a hacer un satélite para dar servicio exclusivamente en la Argentina. O sea, hay un montón de contenido en todas esas decisiones. Y después el hecho de desarrollarlo en el país tiene que ver con esto, con el desarrollo tecnológico, con cruzar frontera, con aceptar desafíos. Y todo esto, también el desafío es que no solo sirva para la industria satelital, sino que también podamos desparramarlo en otras industrias y que sirva para, no sé, pueda aplicarse en una industria automotriz, en el campo, en algún tipo de industria conexa, y que esto sea algo que sea una bola de nieve que se va haciendo más grande. En cuanto a esto de las posiciones, Matías, con el ARSAT 2, ¿quedan cubiertas estas posiciones que podían perderse? Tal cual, con ARSAT 2 ocupando la posición 81 y dando servicios desde allí, que va a ser en el mes de noviembre, diciembre de este año, si, si todo sigue según lo planeado, sí, vamos a ver de alguna manera cumplido con ese momento crítico que fue cuando la Argentina estuvo a punto de perder la posición 81 en manos de Gran Bretaña. Mm. Las vieron ahí, solas, y uh-huh, dijeron, bueno, pueden ser extraordinario, ¿no? Porque es poco tiempo, ¿sí? Hasta en tiempo humano, ¿no? Uno puede decir, qué poquito que pasó desde ese momento que sí, comentás a este que uno dice, no, y ahora no solo vamos a ocupar esa posición, sino con algo que alguno dijo, un lavarropa, una heladera, ¿no? Una heladera, sí. Esa, qué buena. Que va a estar en órbita ofreciendo servicios para todo el continente. Uh-huh. Digamos, de verdad, ¿eh? Cuando hay ganas se pueden hacer las cosas. Tal cual, eso. Y plata, ¿no? Y dinero. Ese es otro punto de lo que algunos llaman el colonialismo mental y la idea de que podemos, ¿no? Que también nos enseñaron mucho tiempo de que acá no se podían hacer cosas y que había que mirar afuera. Y la verdad que es una decisión que hay que tomarla, ¿no? Porque uno puede ir a comprar a China o a Francia o a Estados Unidos un satélite. Y la funcionalidad la va a tener y por ahí va a tenerlo en menos tiempo, pero bueno, uno puede elegir los dos caminos, ¿no? El camino rápido y luminoso o elegir el del trabajo, el esfuerzo y el conocimiento, que creo que es lo que se hizo en este caso. Queda claro, sin duda. Queremos agradecerle a Matías Bianchi, presidente de ARSAT, por este tiempo que nos ha dado y haber conversado acerca del ARSAT 1 y el 2, que ya está pronto entonces a lanzarse al espacio. Ha sido usted muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo, hasta luego. Bueno, chao, hasta luego. Un programa, 7 idiomas. La actualidad argentina viaja a todo el mundo por RAE. La radio pública al exterior.